Efectivamente, no, le hemos nombrado, pero no hemos puesto ninguna canción suya. Uh-huh. Bueno, Pedro Guerra es un canario y yo, pensando un poquito en él, bueno, por cierto, antes de seguir, recordemos también a su amigo y su compañero de zona y de orígenes culturales, Andrés Molina, ¿no? Uh-huh. Que estuvo por aquí, por Olvida tu equipaje, hace ya algunas temporadas, y que, bueno, que es de ese mismo ámbito canario, ¿no? Y yo, pensando ayer un poco en todo esto, en Pedro Guerra, te iba a comentar la gran facilidad de Pedro Guerra para colaborar, ¿no? O sea, para hacer colaboraciones, hacer canciones para otros, uh-huh, cantar con otros, ¿no? A mí eso me parece un gran valor de Pedro Guerra. Dijimos que esta era una característica precisamente de los cantautores, ¿no? Que entre ellos se comunican muy bien y al mismo tiempo también son muy solidarios y suelen ir a distintas reuniones, y bueno, siempre ellos quieren compartir su arte, lógicamente. Uh-huh. Pues vamos a hablar también ahora un poquito de otro cantautor, que a este sí le hemos nombrado, ¿no? Que es Javier Álvarez, uh-huh, y te propongo que, si quieres, empecemos poniendo una de sus canciones. Habíamos pensado La edad del porvenir, ¿no? Por ser una canción, yo creo que de alta calidad, uh-huh, y si te parece, podemos ponerla y ahora hablamos de un poquito de Javier Álvarez, que yo creo es un cantautor muy, muy interesante. Me parece perfecto. Vamos a escuchar. Nos dictan siempre, somos la edad del porvenir, nos van dictando cómo nacer, cómo vivir, nos dictan normas que sin querer hay que cumplir, nos dictan todo porque hay que saber elegir. Nos dictan flores y no nos dan con qué crecer, nos dictan frases sin enseñarnos a aprender, nos dictan godos para estudiárnoslos con fe, nos dictan cambios con que amarrarnos a una red, nos han contado que los hermanos son los que dictan sin dar la mano, y nos han dicho que lo que oímos es así. Tiramos dados y cuenta poco en el saber, nos salen granos en una edad de no entender, nos dictan normas que sin querer hay que cumplir, nos dictan todo porque hay que saber elegir, nos llevan raudos hacia un mañana que se nos borra, que se me empaña, y nos han dicho que lo que somos está ahí. Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir, nos dictan todo porque hay que saber elegir, nos dictan normas que sin querer hay que cumplir, nos dictan todo, somos la edad del porvenir. Somos la edad del porvenir. Somos la edad del porvenir. Somos la edad del porvenir. Somos la edad del porvenir. Pues esto era La edad del porvenir, ¿no? Bueno, por comentar un poquito sobre la figura de Javier Álvarez, Javier Álvarez es un madrileño que se trasladó, tras estudiar filología inglesa en Madrid, a Londres, para allí buscar trabajo. Allí, en Londres, se compró su primera guitarra y después volvió a España. Y aquí en España estuvo tocando bastante tiempo, o algún tiempo, en el Metro y en el Parque del Retiro. Después entró en los circuitos de cantautores, ¿no? Uh-huh. Que también sería interesante, a lo mejor, Ramón, que habláramos, no sé si creo que incluso mencionamos en alguno de los programas anteriores, pero a lo mejor repasar el circuito de bares. Sí, sí, que, sí. Que programan cantautores, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Libertad 8, ¿no? Sí, sí. La Sala Libertad. Sí, es que hablamos también de la Sala Clamores, de la Sala, bueno, creo, no sé si hablamos de la Sala Castelló, también está el Café de la Flauta Mágica, el Rincón del Arte Nuevo, y luego todos estos otros que ya hemos nombrado en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues hay muchos locales de estos, por ejemplo. Ahora mismo es que se me está yendo un poquillo la cabeza, pero Galileo Galilei, pues sí, es muy conocida y, también, y, ¿no? Y vas ejemplo a mencionar tú el concierto que van a sí a hacer este domingo, ¿no? Moncho Otero y Rafa Mora, de los que luego también hablaremos uh-huh. un momentito, sí, con poemas y con la poesía también del hijo de un cantautor que aquí ha salido, que es Patxi Andion, ¿no? Patxi Andion, sí. John Andion en este caso, ¿no? Uh-huh. Y que luego, si quieres, hablamos un sí, poquito, luego hablamos, luego hablamos un poquito más de ellos, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a poner también una canción de Ismael Serrano, pero se nos ha ido la que íbamos a poner. Así que vamos a poner otra, que es la siguiente, que la voy a poner enseguida. Tener un poco de paciencia conmigo hoy, que ya digo que estoy algo desengrasado, ¿no? Sí, me estás contagiando, ¿eh? Sí. Bueno, va a ser un programa un poquillo. No, va a ser un programa maravilloso, como todos los que hemos hecho tú y yo juntos, Ramón. ¿Dónde va a parar? ¿Qué nivel? ¿Qué categoría? Vamos a escuchar sucede que a veces, ¿vale? Que es uh-huh. una canción, como digo, de Ismael Serrano. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. A veces la vida mata y te encuentras solo, y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a piño el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. Sucede que y a veces la vida mata. Y siempre es viernes y está de verano. Pues esto era Ismael Serrano. No me has puesto la canción Fue terrible aquel año. También es más conocida. De esta forma también nos sirve para dar a conocer otras cosas, ¿no? Yo creo que eso también es válido, es interesante, ¿no? Bueno, Ismael Serrano, que es un señor que nació en 1974 y que es hijo del poeta y periodista Rodolfo Serrano. Sí. Incluso tiene alguna canción suya. Creo recordar que La extraña pareja es la letra es de su padre, sí, creo que sí. Pues eso es interesante, y la verdad es que fíjate que en nuestra época se hablaba del conflicto generacional, ¿no? Y yo creo que eso ha dejado de existir, ¿no? Bueno, por lo menos hoy en día no es tan acusado como entonces, ¿no? Sí, también hablaremos dentro de un rato que hay cantautores de estos clásicos que tienen hijos que ahora mismo están actuando y que actúan con ellos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Tenemos Salvador Amor, que actúa con Rafael Amor, y bueno, pues Pedro Pastor, Pedro Pastor Guerra, que actúa con su padre también, con Luis Pastor. Pues por mencionar un poco los trabajos de Ismael Serrano, ¿no? Los discos que ha hecho desde el 97, Atrapados en Azul, La memoria de los peces, Los paraísos desiertos, ¿no? Algunos más, y hoy en día, en este año, ha publicado Todo empieza y todo acaba en ti, ¿no? Que es un disco que, por cierto, tiene algo interesante que yo creo que habría que mencionar también de los cantautores actuales modernos. Es que también se ha promocionado no solamente en España, sino también en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, ¿no? Y otro tema que a mí me parece que podríamos resaltar, Ramón, es hasta qué punto los cantautores actuales, los jóvenes cantautores, ¿no? Hacen una crítica de la situación política, económica y social, ¿no? De nuestro país o de nuestra sociedad, ¿no? Sí, no sé cómo también lo verás, habíamos comentado la otra vez que hay algunos de ellos que están muy comprometidos, ¿no? Como, por ejemplo, Salvador Amor. Habíamos dicho que está con el proyecto de Rojo Cancionero y Banderas Rotas. Gente que está con el 15M, sí, ¿no? Hablábamos rumbo a la Asamblea, me acuerdo que pusimos, ¿no? Sí, efectivamente. Y tenemos por ahí alguna cosilla más. Sí, a lo mejor podemos poner algo. Sí, a ver si luego nos da tiempo, ponemos algo. No, pero de estos cantautores que hemos puesto, sobre todo quizá Ismael Serrano, Javier Álvarez, ¿no? Sí, sobre todo en sus primeros discos, sí. Tiene un marcado acento social, ¿no? No tanto, por ejemplo, Pedro Guerra, aunque también es un hombre comprometido, ¿no? Sí, bueno, estábamos oyendo, para empezar, contra el poder, ¿no? Sí, que bueno, es que es muy, no sé qué digo. Muy aparente. Pues vamos, si te parece, ahora a escuchar una canción de otra cantautora también de estas épocas, ¿no? Como es Rosana. Me interesa destacar que en esta época hay más mujeres quizá que había, ¿no? En los primeros tiempos de los cantautores españoles, por lo menos, ¿no? Sí, ahora mismo hay bastantes mujeres, sí. Vale, pues vamos a escuchar a Rosana. En este caso vamos a escuchar una canción muy lírica, muy muy bonita, que se llama Si tú no estás aquí. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, los hago amarte. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí. Bueno, pues ya habéis visto la intensidad lírica, ¿no?, de esta canción de Rosana, ¿no? Que trata además, por cierto, un tema eterno, ¿no?, de la lírica, como es la ausencia. La ausencia, sí. La ausencia del amado, ¿no? La ausencia del amado, sí. ¿No? Y bueno, y quizá también hay que destacar cómo Rosana, que también es canaria, en este caso, canaria, una sí. mujer de Lanzarote, cómo, qué hornada, ¿no?, de canarios, ¿no?, en el mundo de los cantautores, sí. Es una cosa llamativa, ¿no? Por cierto, Rosana, como curiosidad, es una chica, una mujer que ha ganado muchísimos premios, ¿no? Por ejemplo, mejor álbum revelación, mejor solista femenina, mejor artista femenina latina, ¿no? Y ha vendido muchísimos discos en todo el mundo. Sí. Igual no es ni especialmente ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es una curiosidad, ¿no? Empezó con Lunas Rotas. Uh-huh. Tiene temas como Lunas Rotas, El Talismán. Quizá ella tiene un aire más rítmico, ¿no? Menos, menos cantautoril, digamos así. Sí, ¿no? Efectivamente. Un poco algo más comercial, pero... Quizá algo más comercial. No le resta calidad. Creo que es una buena cantautora, sin duda ninguna, ¿no? Y luego está Ángel Petisme, ¿no? Que Ángel Petisme, uh-huh. podemos quizá hablar un poquito de él también, zaragozano, o aragonés, no sé si es de... Sí, es de Calatayud, ¿no? De Zaragoza. Sí, bilbilitano. Me perdón. Es de Calatayud. Sí, estos filólogos. Sí, sí, no, sí. Y bueno, y la verdad es que recibe una gran influencia, por ejemplo, de José Antonio Labordeta, ¿no? Nosotros lo tuvimos en el programa, cuando murió Labordeta, le estuvimos entrevistando, y nos habló de su influencia, de la influencia del abuelo, que él le llamaba, ¿no? Uh-huh. Y de cómo realmente había sido para él un maestro, ¿no? Y bueno, y él, además de poeta, es cantante, es compositor, es cantautor, ¿no? Y no sé si directamente escuchamos la canción que vamos a poner, vamos en a este recorrido que hoy estamos haciendo aquí en el Olvida tu Equipaje, ¿no? Como es la canción Si los delfines mueren de amor, ¿no? Que es la que vamos a escuchar justamente ahora. Soñando con agua y el agua no me despierta. Nuestras vidas son los ríos, desechos, químicas, heces, que van a dar a la mar, que es el morir de los peces. También otros estilos, ¿no? Como es este de un poco tocando pues, casi el rock, ¿no? De Ángel Petisme, que es un interesante personaje. Sí. Está, bueno, algún día vendrá por aquí por el programa también para hacer una muestra de su arte, porque también me interesa el caso de Ángel Petisme, porque, y además no es un caso único, por ser, además de cantautor, también poeta, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que sí. ocurre frecuentemente. Bastante frecuentemente, sí. Sí, por ejemplo el caso de mismo Monchotero, ¿no? Que luego hablaremos de sí. él. Uh-huh. Y luego, ahora íbamos a mencionar también y poner una canción bastante conocida, por cierto, de Inma Serrano. Que Inma Serrano es una cantautora que tuvo un cierto auge y cierta notoriedad hace unos años, y que quizá no ha tenido el eco posterior que ella merece por la calidad de su arte, ¿no? De su calidad de su obra. No sé cómo lo verás. Ella es alicantina, ha estado viviendo en Valencia, en Barcelona, en Madrid, ¿no? Y ahora creo que está en Madrid. Sí. Y bueno. Y la canción que pensaba poner, si te parece bien, es Cantos de Sirena, ¿no? Que es su canción más conocida uh-huh. y más emblemática, y yo creo que vale la pena volverla a escuchar, ¿no? Perfecto. ¿Te parece? La vamos a poner. Sirena y al dormirme, sí sé que me despierto. Bueno, pues esto era una canción, como ya decíamos antes, de Inma Serrano. Y ahora, bueno, vamos a escuchar otra canción, en este caso de dos amigos de este programa, como son Moncho Otero y Rafa Mora, concretamente pertenecientes a su último disco, que se llama El Río de los Ojos, que es un disco basado en canciones de Manuel López Azorín. También aquí estuvo Manuel con nosotros en la Olvida de Equipaje. Y bueno, hay que decir que tanto Moncho Otero como Rafa Mora, especialmente Moncho Otero quizá con más asiduidad, porque Rafa Mora también ha trabajado más en canciones propias y tal, textos propios, ellos han sido cantautores de poesía. Ha seguido la estela de esa tradición tan, tan rica y tan, tan florida, ¿no?, que hay de, uh-huh, de cantautores que han hecho música sobre los poemas de otros, y muchas ocasiones de grandes poetas. Y es una faceta muy, yo creo, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, han hecho canciones sobre poemas de Ángel González, Rubén Darío, César Vallejo, Luis García Montero, José Hierro, ¿no?, Rafael Morales, Gloria Fuertes, ¿no? Uh-huh. En el caso de Gloria Fuertes, Moncho empezó haciendo canciones con poemas de Gloria Fuertes. Uh-huh. Y bueno, y más recientemente también, pues con Jesús Hilario Tundidor también, uh-huh, dedicándose a hacer muy buenas canciones, muy buenas cosas. Y bueno, en homenaje también un poco a ellos y a su arte, que es muy muy rico y muy muy válido, muy valioso, vamos a escuchar una canción, si te parece, Ramón. Me parece perfecto. Que es un poema llamado Digo Amor, Digo Esperanza. Vamos a meter esta canción y, uh-huh, quizá ahora podemos incluso comentar alguna cosilla más de ellos. Vamos a escuchar. Digo paz, digo consuelo, digo alegría y un velo, pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Digo amor, digo esperanza, digo paz, digo consuelo, digo alegría y un velo pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. Esto era Manuel López Azorín con Rafa Mora y Moncho Otero, ¿no? Y sí que me gustaría, antes de que pasáramos a hablar de otros, ¿no?, otros autores o otra cantadora, en este caso Cristina García, mencionar el ciclo que ellos hacen, Moncho y Rafa, Moncho Otero y Rafa Mora, llamado Versos sobre el Pentagrama, ¿no? Ellos durante el año, aparte de bueno, pues acudir a diferentes actos, en institutos, en diferentes lugares donde puede uno disfrutar o puede incluso, bueno, lo digo para, porque es cierto, ¿no? Y ellos actúan para diferentes colectivos, para diferentes se prestan a todo tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay una web que se llama Versos sobre el Pentagrama, donde viene la programación de este proyecto. Concretamente, también conciertos en el Café Libertad 8, este mismo domingo, lo que comentábamos antes, ¿no? Los sí. poemas de John Andion y las canciones de Rafa Mora y de Moncho Otero, ¿no? Este domingo, el domingo 18, sí. Efectivamente. En la calle Libertad 8, es donde está la sala Libertad. Muy bien. Uh-huh. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar una canción también de Cristina García, que a lo mejor, Ramón, tú puedes presentar. Bueno, te contaré, Cristina García en este momento no está actuando, ella me comentaba que está preparándose, sigue dando clases de canto. Yo no sé si nos quiere sorprender, porque a lo mejor está viendo que hay mucho cantautor muy joven, que está muy, muy preparado, y ella pues quiere ponerse al día, aunque el disco este que tenemos del año 2006 tiene bastante calidad. Estamos hablando de un disco que se llama Piel de Acuarela. Ahora vamos a escuchar la canción que le da el título, y bueno, con ella empezamos a hablar ahora de los cantautores jóvenes, digamos, que han empezado a publicar después del año 2000, ¿no? Entonces vamos a hablar de los niños, la quinta del chupete, ¿no? Eso es, los novísimos. Pues bueno, empezamos entonces, si te parece bien, con Cristina García. La escuchamos, a ver qué nos cuenta. Muy bien. De la espuma del puerto, su piel acuarela de la noche y el viento. Suerte quien pudiera pasear en su pecho por su mar como un marinero. Y ella lo guardaba, llaves son los besos, para darlo entero. Juan se fue instalando en el fino horizonte de su mirar, con noches llenas de ternura y de libertad que le hacían volar. Tras la boda vinieron los cambios de tono y la desilusión, hasta que sembró de golpe su cara, y aquí quien manda soy yo. Sara se perdía por la orilla corriendo, recuerdos y brisa enredaban su pelo. Fuerte contra el cielo se estaba rompiendo, murmuraban en el pueblo, y ella daba gritos muda de silencio, pero no la oyeron. Juan se fue instalando en el fino resquicio que queda al mezclar los pozos del amor y el odio y la fe de que volverá a ser todo igual. Las largas mareas dejaron vencida en su habitación la fuerza de Sara, que en la ventana buscaba una solución. Y una mañana fría, su ropa en la playa, al borde del mar, dejó en Juan aquel vacío que ya nadie llena.

son tres flores que se riegan a diario. La vida son tres flores que se riegan a diario. Canción, ¿no? No me canso, de Carlos Chauen, que tiene miga también, ¿no? Pues precisamente en el dominical del País, el 7 de agosto de 2012, había un artículo también con fotografías que se llamaba Una nueva generación de cantautores. Los textos eran de Javier Salas y las fotos de Quino Petit, creo. Ahí nombran 10, unos 8 cantautores que, según dice el título o el subtítulo, cantan a la indignación, al amor y al desamor, pero a través de lenguajes, músicas y plataformas del siglo XXI. Una nueva generación se abre paso con letras en español aquí y en Latinoamérica. Y allí pues nombra precisamente a Carlos Chauen, Rafa Pons, Vicky Gastelo, Fabián, Jairo Zavala, Rebeca Jiménez, Silvia Pérez y el que vamos a poner después, que es Paco Cifuentes. Ya estamos hablando precisamente eso de una nueva generación de cantautores, tal y como se entiende ahora, y creo que, bueno, pues aquí entrarían los que vienen a partir de ahora, que vamos a hablar hasta cuando nos dé tiempo. Pues si quieres hablamos un poco, damos algún dato, ¿no?, de Paco Cifuentes. Que es un chaval que empezó haciendo rock, ¿no?, influido por los grandes del rock, Deep Purple, Led Zeppelin, etcétera, ¿no? Pero que después se ha pasado un poco más al ámbito cantautor. Sí. Por cierto, como curiosidad, acabamos de poner una canción de Carlos Chauen, que ha colaborado con él en algún tema. Sí. Y ya lleva un par de discos, ¿no?, o tres. Lleva dos discos y se prepara para sacar otro en este año 2012, ¿no? No sé si ya lo habrá sacado. Y bueno, y con un tono crítico también, ¿no? Bastante interesante. Si te parece, podemos escuchar Este País, ¿no?, que es una canción, pues de, como digo, ¿no?, pues de Paco. Sí, sobre lo que hablabas antes del compromiso de estos autores jóvenes, como ves, pues precisamente dice en un momento, más que de canciones políticas, se trata de comprometerse, ¿no?, en este artículo. Ayer estuvo actuando en Santiago de Compostela. Por si acaso. Es un dato donde los haya. Importantísimo. Vamos a escuchar entonces En Este País, que, bueno, pues eso, ya no digo más comentarios. En Este País. Este país deprimido, amén el vino que anima lenguas escasas y alimenta esperanza. Este país compungido no tiene un vecino que de buena gana le riegue las plantas. Este país malherido en la conciencia, a diestra y a siniestra, sin biblioteca. Este país exiliándose, amén el low cost y el ADSL de apagar mientras brilla el sol. En la canción que sueño hacer un día, todo es más amable y nadie tiene dueño, sueño. Ojalá entiendan que al resto le cuesta la vida entera, la vida entera. Ojalá entiendan que al resto le cuesta la vida entera. Alienado, la caja tonta de la élite lista, la ikeización del activista. Este país domesticado, mientras todos estos juegan con saña al ciervo ahorcado. Este país borracho para olvidar el Sahara inerte y socios de tanta muerte. Este país estirándose la piel latifundista, su gomina de saldo y la mejor dietista. La canción que sueño hacer un día. Todo es más amable y nadie tiene dueño, sueño. Ojalá entiendan que al resto le cuesta la vida entera. Ojalá entiendan que al resto le cuesta la vida entera. Ojalá entiendan que al resto le cuesta la vida entera, la vida entera. Esto que escuchábamos ahora era una canción de Paco Cifuentes, ¿no? Este país. Y comentábamos ahora, mientras que escuchábamos la canción, la diversidad estilística, ¿no?, de los cantautores modernos actuales, ¿no?, que es distinta de esa ortodoxia que siguieron los cantautores más originales, ¿no?, desde el principio de los tiempos cantautoriles, ¿no? Sí, efectivamente, ahora tenemos mucho y muy variado, aunque siguen también con algunas ideas como estos, la solidaridad, ¿no? Precisamente íbamos a hablar ahora de un concierto solidario que hubo el 4 de octubre en la sala Clamores, que lo organizó Esther Zeco en beneficio de la mujer libanesa. Ahora vamos a escuchar algo de Esther Zeco también, que nació en Segovia en 1985 y ha grabado 3 maquetas de manera independiente con la colaboración de Manuel Herrero. Y bueno, es contadora de historias cotidianas, con sus canciones intimistas genera un clima cálido y cercano en sus actuaciones en directo, aportando sentido del humor a las situaciones más corrientes de la vida. Eso se nota que lo has leído. Eso se nota que lo he leído, ¿verdad? Pues lo he leído de... Y muy bien leído. Pues muy bien leído está. Yo es que leo muy bien. Es lo que tengo. Bueno, pues muy bien, pues vamos a escuchar entonces una canción de este Zeco, sí, ¿no? Geografía. Geografía, sí. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal, más que nada porque además es la que tengo ya preparada y, claro, y para no liarnos. Y entre otras cosas es la única que tenemos, ¿no?, de ella. Bueno, tenemos un disquito, sí, que tiene geografía, huellas en arena, disparo de colores. Es verdad, tienes razón, se me había olvidado. Estoy leyendo. Vale. Pero vamos a escuchar Geografía, que es una bella canción de Esther Zeco. Uh-huh. paisaje, me cambian los ojos. No llevo equipaje, he pintado un mapa para este viaje. Prefiero ir descalza, que ya sé dónde hay sequía y sé dónde está el agua fría y dónde está caliente. Ya sé dónde está mi gente, que ya conozco el camino, que me sé todas las piedras. Cuando me arrepienta solo hay que dar media vuelta. Era Geografía, ¿no? Una canción de esta cantautora, pues también muy lírica, ¿no? Muy, muy dulce en su estilo, que es Esther Seco. Sí, y ahora vamos Esther a escuchar Seco. A Fran Fernández. Sí, perdona. Sí, Esther Seco, que organizó ese concierto solidario en el que participó también, perdón, Fran Fernández. Y bueno, es ahora vamos a escuchar una canción de Fran Fernández. Sí, vamos a escuchar una canción de Fran Fernández, ¿no? De este cantautor granadino, nacido jovencito, ¿no? Nacido, fíjate, en el 81, tiene 31 años, ha estado en Madrid, ha firmado algunas canciones con Sony, por ejemplo, tiene algún contrato discográfico, pero vamos, mientras tanto sigue tocando en lugares de los más variados y variopinto, ¿no? Pues eso, en los circuitos que comentábamos antes. Sí. De los cantautores, sobre todo en Madrid, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Oleando. Oleándote. Perdón, Oleándote, cierto. Vamos a escuchar Oleándote. No, vamos a escuchar una canción que se llama Oleándote. Sí, sí. Tengo la boca llena de tu cuerpo, las manos tibias de tocarte, vive y reluce tu imagen. detente, la vida amanece en días como este. Pondré el mar aquí mientras tú vas oleándote. Déjate llevar, que nadie nos verá caer. Si conservo mis anillos intactos, mi pulsera de serpiente, el baile del abrazo. Yo siempre bendije mi suerte por aparecerte. Pondré el mar aquí mientras tú vas oleándote. Déjate llevar, que nadie nos verá caer. Si volar. Que creas en medio de tu ausencia, ya construí nuestra casa. Tú canta que la distancia es la manera perfecta. Tú vas oleándote. Déjate llevar, que nadie nos verá ahora. El amor no se mira. Escuchábamos, ya se nos ha colado la canción. Escuchábamos a Fran Fernández, cantautor, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Virginia Montaño. Ramón, sí, cuéntanos un poquito, ¿tú conoces más a Virginia Montaño? Virginia Montaño también participó en este festival, ¿eh? Y bueno, pues esta es una chica, si te parecía joven en la anterior, pues esta nació en 1986. Y todavía había otra chica más joven, que era Natalie Castillo, que también cantó ahí, pero esta es una cantautora que canta en inglés. Bueno, también podríamos escuchar algún día, pero sí, vamos a centrarnos entonces en Virginia Montaño. Ella se presenta en su página web como musicóloga y amante en paro, eterna estudiante y experta soñadora, ¿vale? Que hago un pequeño paréntesis, Ramón, para decir que hoy va a haber una fiesta organizada por Radio Utopía en la que va a actuar precisamente Natalie Castillo, ¿no? No sé si a lo mejor nuestro amigo nos puede contar la sala, al menos. En Sala Siroco, hoy a partir de las 9:30. Ahora mismo no vamos a ir para allá cuando acabemos el programa. Ahí está. Muy bien, pues vamos entonces. No sé si querías comentar después de este pequeño inciso algo más de Virginia Montaño. Bueno, pues de Virginia Montaño, que ha participado en los lunes de Micro Abierto de Salamanca, celebrado en la Sala El Sabor, que también, precisamente en la Sala El Sabor, está hoy Tonchu en Salamanca, por si acaso. Y bueno, pues es una chica muy preparada, que toca muy bien el piano y podemos ya escucharla. Vamos a escuchar. Escuchábamos Cosas que pasan, ¿no? De Virginia Montaño. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo de programa. De hecho, nos hemos pasado de la hora que normalmente hacemos. Vamos a hablar brevemente de algunas convocatorias. Ya antes hemos mencionado alguna, concretamente la del Café Libertad 8, este domingo a las 7 de la tarde, con Moncho Otero, Rafa Mora y el poeta John Andión, ¿no? Hijo, por cierto, de como decíamos antes, de Patxi Andión. Habíamos mencionado también la la existencia, no nos va a dar tiempo a poner ninguna canción, de muchos hijos de cantautores, ¿no? Hablabas de, sí, de Pedro Pastor, de Joan Andión, ¿no? Sí, precisamente Pedro Pastor, a las 21:30, el día 18, creo que es, cumple, no, perdón, sí, el domingo 18, que cumple 18 años, y es un concierto de cumpleaños en el Café Libertad. Y con estará también Luis Pastor, supongo. Y bueno, pues tenemos también el sábado 24 Salvador Amor en el Ateneo Republicano de Vallecas, con el disco Somos Pueblo de Rojo Cancionero. Y también tenemos el 26 de noviembre un homenaje a Miguel Hernández en la sala Galileo Galilei, en el que actuarán José María Alfaya, Javier Batanero, Javier Beija, Marta y Fran Espinosa, Juan Fernández, Esmeralda Gau, Pablo Guerrero, Felipe Índigo, Joaquín Lara, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchísima gente. Y también Sara Veneros, que bueno, que fue la que ganó el último concurso de cantautores de Rosas en el Mar, se llama, que convoca la Asociación Cultural Yemayá, que precisamente este viernes 23 también organiza una cena concierto del cantautor cubano Ismael de la Torre. O sea que esto es más o menos lo que hay. Pues hay un buen panorama, ¿no? La verdad es que panorama, sí, hay mucho no movimiento, nos podemos quejar de que ni decir que no hay conciertos de cantautores, ¿no? Y bueno, y Ramón, para terminar, quiero que nos presentes a Virginia y a Rodrigo, ¿no? Que tú conoces personalmente, tienes incluso un grado de relación con ella, ¿no? La conozco perfectamente y bueno, te puedo decir que ese tiene ahora un proyecto que se llama Percuautora. Ella empezó como percusionista y bueno, es muy particular. Yo la tengo mucho cariño, pero bueno, esto va aparte. De todas formas, si se quiere más información sobre ella, en la página web www.virginiarodrigo.com. Y el viernes 30, ya que estamos hablando de distintos conciertos, el viernes 30 tocará en el garaje Lumière a las 10:30. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si quieres la escuchamos y ya nos despedimos. Pues sí, ya nos vamos a despedir con esto. Ramón, otra vez más, gracias por venir pues, esta tarde aquí a Radio Utopía. Muchas gracias a ti. Y a, bueno, y a impartir, podemos decir casi, conocimiento, ¿no? No diré que enciclopédico, pero sí alto grado de conocimiento, sí, sobre los cantautores. Leyendo, pues muy bien, dije en chuletilla. No, pero vamos, que como lees bien, no pasa nada, está sí, muy bien, sí, no sí, es correcto. Claro, naturalmente. ¿Sabes? Y bueno, y nos vamos hasta la semana que viene. Sí quería hacer mención de una convocatoria, no musical, pero sí necesaria, como es la de la Marcha por la Sanidad Pública, ¿no? Este domingo, partiendo del Hospital La Paz, desde la zona norte de Madrid, cada zona tiene su recorrido para confluir en el centro de Madrid, si no me recuerdo mal, este domingo a las 11 de la mañana en La Paz, ¿no? Para confluir, creo que es en Neptuno, en torno a la 1, y juntarse todas las marchas en defensa de la sanidad pública y sobre todo, más que en defensa de la sanidad pública, en contra del robo, del expolio y de la piratería que está ocurriendo en este en esta ciudad, en esta comunidad de Madrid. Y nos vamos a marchar entonces hoy escuchando a Virginia Rodrigo con una canción que se llama Mujer Perfecta, y nos despedimos hasta la semana que viene. Es muy probable que la semana que viene estén aquí personas que actualmente están defendiendo a la sanidad pública con gran esfuerzo, con gran denuedo, ¿no? Y bueno, y posiblemente les podamos entrevistar, como digo, la semana que viene. Hasta entonces, nos quedamos con más cantautores.